¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a ¿Qué ciencia con eso? Hoy les traemos el programa de ¿Qué ciencia con los virus y el coronavirus? Entonces, como sabemos, en esta época está en boga este tema de del coronavirus. Pero nosotros nos queremos regresar un poco y hablar sobre los virus y después ya con esa información hablar en específico del coronavirus. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio del Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? O que también nos pueden contactar a la cabina de La Voladora Radio en el teléfono 597-97-852-52. Al WhatsApp 55-40-61-54-59, Facebook y Twitter @lavoladoraradio y a la página web www.lavoladora.org. Y bueno, empezando ya con nuestro tema, pues si queremos entender qué onda con esto del coronavirus, pues como decía Felipe, creo que tenemos que empezar desde un inicio, ¿no? Y para saber qué son los virus, creo que sería buena idea preguntarle a un biólogo. Entonces, Felipe, tú que eres biólogo, ¿qué es un virus? Bueno, los biólogos, para empezar, estudiamos seres vivos, pero también estudiamos a los virus, claro, pero en este caso no sabemos, los biólogos no nos ponemos de acuerdo en si están vivos o no están vivos los virus. En específico porque, igual que todos los demás organismos, bueno, que los organismos vivos buscan su reproducción, pero no pueden hacerlo solos, necesitan de organismos vivos, precisamente. Necesitan de esa maquinaria que tenemos los organismos vivos para poder reproducirse. Y bueno, regresando, ¿qué es un virus? Pues sería, yo lo definiría como un conjunto de información genética que busca reproducirse en otra célula. ¿Qué sería esto de la información genética? Bueno, igual que nosotros, la información o lo que nos define como seres vivos, o la forma, nuestro comportamiento en algunos casos y la forma de nuestros cuerpos y el funcionamiento, toda esa información de cómo funcionamos y cómo somos está en nuestro código genético, en el ADN y en el ADN principalmente, en nosotros. Y ahí está toda esa información genética. Y los virus también tienen esa información genética en forma de ADN o ARN. ¿Cuál sería la diferencia entre uno o el otro? Porque tengo entendido que hay de los dos tipos, ¿no? Unos son de ADN y otros son de ARN. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Bueno, sí, tendremos que regresarnos también otro poquito más ahí. Porque, bueno, primero decir que es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Y esta es una cadena que tiene, bueno, esta información genética que está... Como las computadoras que los que tengan esta información, que la información de las computadoras viene a partir de ceros y unos, en un código binario, ceros y unos. Nosotros, esta información genética de lo que somos y cómo funcionamos, viene a partir de estos de los nucleótidos que tiene el DNA. Estos son cuatro diferentes tipos de nucleótidos que dan la información, guardan esa información. En cada una de nuestras células está guardada esa información. Ese es el ADN. Ajá. Nosotros también, nuestras células también tienen ARN, ese es el ácido ribonucleico, y ese lo que hace es nada más transportar algunos pedacitos de esa información genética para que se produzcan proteínas, sobre todo. Entonces, a partir de esas proteínas ya se genera todo lo demás, funcionamiento y la forma de los seres vivos. Esa es la diferencia entre ADN y RN dentro de nosotros. En nuestro caso tenemos ambos, pero en el caso de los virus pueden ser de un tipo o de otro tipo. Sí. Nosotros en todas nuestras células tenemos ARN. Bueno, hay algunas excepciones, pero tenemos ADN, que es toda la información genética, y ya en particular cada célula va a sacar pequeños pedazos de información para crear sus proteínas. En el caso de los virus, solamente tienen esa información genética ya sea guardada en ADN o en RNA. Bueno, ARN en español, que es ácido ribonucleico. Y esto es una de las partes que conforman al virus, ¿no? Su material genético. ¿Qué otra parte, qué otras estructuras tiene un virus? Sí, para protegerse un poquito los virus de las condiciones ambientales, pues se cubren también. Igual que una célula tiene su información genética, la protege muy bien. Bueno, las células animales sobre todo, o vegetales, protege esa información genética alrededor del núcleo y todavía la célula tiene una protección extra. Los virus tienen esa protección a partir de una cubierta de proteínas, que sería la cápside, se llama, cuando es esta cubierta de proteínas, se llama cápside. Pero también se puede proteger como la membrana de nuestras células, que es una membrana de, se llaman fosfolípidos, que son una cadenita de lípidos que tiene una orillita de fosfatos que impide que entre el agua a las células. Entonces están encontrados y esa cubierta también la pueden tener los virus. O pueden tener las dos cosas, una cápside, una cubierta de proteínas y una cubierta de fosfolípidos, como nuestras células. Esta última membrana que mencionas está conformada por lípidos, ¿no? Es la que se supone que se puede romper si nos lavamos las manos con agua y con jabón. Precisamente es es una forma de romper la membrana, es con el jabón. Entonces, nosotros estamos protegidos, no se nos rompen nuestras células porque tenemos la piel y tenemos otras cubiertas. Pero los virus no tienen estas cubiertas, entonces es muy fácil que se puedan romper. Entonces, por eso nos recomiendan que nos lavemos las manos, para romper esta cubierta de fosfolípidos. Es como, es lo que nos recomiendan generalmente para contrarrestar al coronavirus. Pero es por esta cubierta, porque ya está, al romper la cubierta, el DNA queda libre y es más fácil que se deshaga y ya no puede infectarnos. O sea, en realidad la solución es muy sencilla, ¿no? Bueno, mientras generemos el hábito de estarnos lavando constantemente las manos. Sí, bueno, continuamos después de la pausa, pero queremos dejarlo con una canción que habla precisamente de los virus. Regresamos. Mushroom on a tree trunk.

bueno, atzingo.auto@gmail.com. Y ahora sí, pasando a la canción que escuchamos, es la canción se llama precisamente Virus, es de la cantante islandesa York, y el álbum se llama Biofilia. Es su séptimo álbum de la cantante, y este disco es especial, bueno, de hecho, por el puro nombre, Biofilia, es esa amor, significa el amor por la naturaleza, por la vida. Y cada pista describe un tipo de fenómeno natural o cósmico. Y bueno, este disco también, este álbum es especial para la autora. Intentó hacer una mezcla entre la tecnología, el arte y la ciencia. Entonces también tenía alguna serie de aplicaciones para iPad, sobre todo, porque fue la marca patrocinadora. Entonces tenía algunas aplicaciones, y con esta canción en específico tenía una especie de juego. Que tú podías defender la célula de la infección del virus, y si lo detenías, la canción se acaba. Mientras que si dejas la canción correr, en algún momento continúa la canción, pero la célula muere en el juego. Yo no lo he jugado porque no tengo esa aplicación, pero pueden buscarla si ustedes tienen la aplicación del iPad. Y bueno, también esta canción, en específico del virus, habla de las relaciones fatales, según York, y es como la relación que tiene los virus y la célula, y así ella define York como una historia de amor entre la célula y el virus, ¿ah? Donde él dice que el virus ama tanto a la célula que la destruye. Sus relaciones tóxicas. Bien, pues entonces, regresando con el tema de hoy. Exactamente, una relación tóxica. Recapitulando. Pues en el bloque anterior mencionamos que los virus son órganos biológicos, organismos biológicos, y que están conformados por tres estructuras. Uno, su material genético, que ya nos decía Felipe que puede ser de ADN o de ARN, por una cubierta de proteínas que justo protege a este material genético, y que pueden estar también conformados por una membrana lípida, que también habíamos mencionado que justo esta es la membrana que se puede destruir cuando nos lavamos las manos con agua y con jabón, ¿no? Para romper esta membrana y no sé si matar sea el término correcto, pero bueno, evitar que el virus entre a nuestro organismo. Pero, ¿qué más necesitamos saber acerca de los virus? Bueno, como mencionábamos, no necesariamente es matarlo, porque se supone, algunos no los consideran vivos, pero es más fácil cuando está ya el material genético ya no sobrevive fuera de esa cápsula. Entonces ya no. De hecho, ya tampoco podría entrar. Necesita de esa cápsula para poder viajar y transmitirse a otra célula que le va a servir para reproducirse. Y bueno, como veíamos en la canción que les mostramos, pues los virus necesitan de esas células de otros organismos para poder reproducirse. Y precisamente de ahí surgen las enfermedades. Porque al entrar, capturan el sistema que tiene la célula de producir proteínas, sobre todo, o de reproducirse, y lo capturan y hacen que la célula reproduzca esa información genética. En algún momento rompe la célula de tanta información y ya pueden salir esos nuevos virus que se crearon ahí, pueden salir a infectar nuevas células. Y ahí surge la enfermedad o las infecciones, ¿no? Porque se empiezan a matar muchas células. ¿Qué tipo de enfermedades producen los virus? Bueno, o sea, decía que sí infectan a muchas células. En el humano podemos ver esas enfermedades. Claramente una gripa, las gripas regularmente son generadas por los virus, pero tenemos como otras enfermedades causadas por virus como el herpes, el SIDA, por ejemplo, y ahora el famoso COVID, o la COVID, ¿no?, que está actualmente causando la pandemia. Pero no solamente nos infectan a nosotros, o sea, los virus infectan a todos los demás organismos, o sea, y de hecho infectan más a las bacterias que a cualquier otro organismo sobre la Tierra, ¿no? Entonces, pueden infectar plantas, pueden infectar hongos, pueden infectar las bacterias que les mencionaba. Entonces, no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a otros organismos. Bueno, y algo importante que hay que mencionar es que en realidad no todos los virus provocan enfermedades, ¿no? Sí, no, o sea, es, necesitan necesitan a otras células para reproducirse, pero también eso nos puede traer un beneficio, porque, por ejemplo, se ha descubierto que puede matar, como les mencionaba anteriormente, los virus matan principalmente bacterias. Entonces, se cree que cada momento están matando entre el 4, bueno, por ahí algunos artículos dicen que matan entre el 4 al 50% de las bacterias en el mundo. Imagínense todas las bacterias que está acabando cada momento los virus. Entonces, eso es un beneficio que obtenemos. Y por otro lado, también hay investigaciones muy interesantes sobre cómo los virus también, esa información genética que inyectan a las células, a veces se queda en las células y a veces llega a las células reproductivas y modifica la información genética que se transmite entre los seres vivos. Bueno, en el caso del humano, por ejemplo, se la puede modificar. E incluso se cree que esa información favorece a que se produzcan otros mecanismos, otras funcionalidades en los seres vivos. En el caso de los humanos, incluso se cree que la inserción de este material genético favoreció a que se produjera la placenta en los mamíferos. Entonces, así de importante puede ser la información genética o que aporta un virus. A lo mejor otra cosa interesante que podríamos mencionar en cuanto a los virus es su forma de reproducción. Hay virus que se reproducen de forma inmediata una vez que están dentro de la célula del hospedero. Empiezan a sintetizar las proteínas necesarias para replicar su genoma y la cubierta que protege a su genoma. Y esto lo hacen por medio de la maquinaria celular, ¿no? Como ya nos había dicho Felipe, pero lo importante es que lo hacen en el momento. Y a lo mejor virus como estos son como el de la gripe o el coronavirus ahora, ¿no? O sea, es decir, la persona se enferma en el momento. Pero hay otros virus cuya reproducción se le llama reproducción latente, ¿no? Porque no se replican de forma inmediata. Pueden entrar en el hospedero, en el humano, por ejemplo, y permanecer ahí en el citoplasma de la célula. Y solamente cuando hay ciertas condiciones adecuadas comienzan a reproducirse, ¿no? Sí. Y ejemplos de estos virus serían el virus del herpes o, por ejemplo, el virus de VIH, el virus que produce el SIDA. También bajo ciertas condiciones, una persona puede tener el virus del VIH y bajo ciertas condiciones desarrollar ahora sí la enfermedad que sería el SIDA. Sí, así es. Es una estrategia, ¿no?, que tienen los virus también para ocultarse, ¿no? Bueno, al ser organismos tan sencillos también, bueno, son fascinantes porque también tienen estrategias. A pesar de ser tan pequeños, tienen estrategias para evitar las defensas de los organismos. Entonces, una de esas estrategias es ocultarse en las células. Entonces, se quedan ahí, se meten al material genético y se quedan escondidas y en algún momento, que tampoco dependía de algunas enfermedades. Por eso también es difícil atacarlo, ¿no? SIDA, por ejemplo. Es difícil atacarlo porque esa información se queda guardada dentro de las células. Entonces no los puedes atacar tan fácilmente. Y en algún momento, no se sabe en todos los casos, pero en algún momento se despierta esa información genética y empieza a trabajar y afecta a los seres vivos. Bueno, y en cuanto a las mutaciones de los virus, se dice que los virus tienen esta facilidad, ¿no?, de empezar a mutar rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con esto de las mutaciones y qué pasa con esto de cuando un virus pasa de un animal a infectar a un humano? Bueno, primero hablar de las mutaciones. Bueno, todos los organismos estamos cambiando constantemente. Y una forma en que cambian es a través de las mutaciones. Ya habíamos hablado de esa información genética que decíamos, que está en el ARN en nosotros, en los humanos, y en muchos animales. Está en el ADN. Entonces, hablábamos de estos nucleótidos, que son los ceros y unos de las computadoras. Aquí tenemos los nucleótidos, que son cuatro tipos, pero esos pueden modificarse, pueden haber pequeñas alteraciones que pueden hacer que se modifique, y muchas veces esas alteraciones hacen que se mueran los organismos. Pero a veces esas modificaciones, esas mutaciones fortuitas, hacen que se generen nuevas adaptaciones o nuevas características que favorecen a los organismos. Y entre más te reproduzcas, pues más se copia esa información, hay más probabilidad de que haya errores. Ajá, entonces, si se está copiando continuamente, hay más probabilidad de que haya errores. Entonces, los virus se copian imagínense, entran a una célula y pueden salir, por el pequeño tamaño, pueden salir cientos o millones de virus de cada célula. Entonces, hay más probabilidad de que haya errores y que se modifiquen. Muchos errores van a hacer que se mueran los virus o que no funcionen, pero otros les van a dar nuevas capacidades. entonces van cambiando más fácilmente porque tienen muchas oportunidades de cambiar. Y aparte, es que mencionábamos que están hechos de ADN, y el ADN puede cambiar, pero es muy estable porque tiene una doble cadena. En cambio, el ARN es una cadena solita, y esa tiene más posibilidades todavía de cambiar. Entonces, pueden mutar, pueden estar cambiando más constantemente. Y pues las copias que sean más efectivas infectan, o las que sean más efectivas reproduciéndose a través de las otras células, pues son las que se van a mantener. Entonces, por eso decimos que están mutando constantemente. Y tenemos nuevas cepas, como ahora en Inglaterra. Pero bueno, vamos a otra pausa y regresamos para seguir hablando sobre virus y coronavirus. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Pero antes de continuar con nuestro tema, queremos recordarles que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hacen la petición. Se debe contar con el certificado o acta de defunción. El servicio que cubre es rescate del cuerpo o de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social, que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y a la extensión 5394, las 24 horas todos los días de la semana. Consulta los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Bien, pues continuamos con el tema del día de hoy. En el bloque pasado estábamos hablando un poco acerca de las mutaciones en los virus que son muy comunes, sobre todo en aquellos virus cuyo material genético es de ARN, pero quedó pendiente hablar un poco acerca de la zoonosis, que también tiene que ver con estas mutaciones, ¿no, Felipe? Sí, bueno, primero decir que es una zoonosis. La zoonosis es cuando se comparten estas enfermedades entre de los animales con los humanos. Entonces, en este caso que nos hablan de mucho de la relación de que vino del murciélago hacia el ser humano, esto pasa comúnmente en la naturaleza. Regularmente los virus están adaptados a atacar un solo hospedero o un solo animal, una sola planta, una sola bacteria. Pero esas mutaciones que tiene constantemente, en algún momento le permiten atacar otro nuevo organismo. Entonces, de tantas repeticiones llega algún momento, y si están en contacto estos animales mucho, pues llega un momento en que puede infectar a los humanos, en este caso, ¿no? De los animales pasar a los humanos. Entonces, las zoonosis se presentan comúnmente en la naturaleza. Incluso, históricamente es muy importante porque, por ejemplo, en la conquista de América o en muchas guerras, estas zoonosis juegan un papel importante. Por ejemplo, los europeos estuvieron mucho en contacto con mamíferos grandes para que producían, ¿no?, el ganado, las vacas, las cabras, todo esto. Entonces desarrollaron muchas enfermedades, les transmitieron a los españoles, bueno, a la población europea, y entonces su cuerpo se fue adaptando. cuando llegaron a México, bueno, a la Nueva España, al México prehispánico, ahí estos virus que traían nos atacaron a nosotros que no estábamos adaptados, bueno, a los pueblos prehispánicos, y acabaron en gran parte con la población. De hecho, fue uno de los factores más importantes para que se pudiera dar la conquista. Y en el caso del coronavirus, ¿qué papel juega esta zoonosis? Bueno, sí, en el coronavirus nos hablan mucho, ¿no?, de esto, de la sopa de murciélago, que pasó del murciélago al humano, ¿no? Y incluso hay teorías que hablan, bueno, hay estudios que decían que el virus del el genoma o la información genética del coronavirus está es muy parecida a un virus que tiene, a un coronavirus que infecta al pangolín. Y bueno, el pangolín es un animal africano, pero bueno, se cree que este virus pasó a los murciélagos por el contacto que tienen estos animales y no afectó a los murciélagos, pero después pasó, a través del murciélago, pasó a los humanos. Uh-huh. Entonces ahí es donde se cree que se dio esta zoonosis. Y por eso, bueno, por eso son importantes las mutaciones, porque entre tanto cambio y cambio que hay, en algún momento pueden infectar a otro nuevo animal. Bueno, antes de continuar con el tema, creo que vale la pena dar pie a una nueva sección, la que vamos a tratar el día de hoy, que se llama Bichos y Plantas del Rumbo. En esta sección nos gustaría hablar de la flora y la fauna que vive en los alrededores de la zona de los volcanes. Pero justo dado el tema de hoy, creo que vale la pena pues hablar un poco acerca del pangolín, ¿no? No sé ustedes, pero yo no sé qué es un pangolín. Entonces de eso vamos a hablar en la sección de hoy, Bichos y Plantas del Rumbo. Los dejamos con ella. Bichos y Plantas del Rumbo. Bichos y Plantas del Rumbo. En esta ocasión nos dirigimos a otros rumbos, a los lejanos bosques y selvas del sur de África y Asia. Si vamos de noche, podemos encontrar a nuestro bicho cazando a sus presas. Con sus largas garras escarba hormigueros y termiteros en busca de sus habitantes. Y a base de lengüetazos puede acabar con cientos de miles de hormigas y termitas por noche. Para ello, posee una larga lengua con una saliva especialmente pegajosa. Ni siquiera mastica su alimento, por lo que no tiene dientes. La noche también puede ser muy peligrosa. Existen muchos depredadores acechando. Pero nuestro bicho se protege con unas gruesas escamas que lo recubren y al sentir el peligro, se enrolla para protegerse. El bicho del que hablamos es el pangolín. Puede ser tan pequeño como un perro chihuahua, pero con una cola que le doble el tamaño. Y tiene una apariencia similar a un oso hormiguero y la cubierta de escamas nos recuerda a un armadillo. Las 8 especies que existen se encuentran amenazadas porque su carne es muy apreciada y sus escamas se consideran medicinales. Además, la expansión de la agricultura hace desaparecer a cada momento su hábitat natural, por lo que es más común que los pangolines se aventuren a las comunidades humanas. Conocer la biodiversidad es el inicio para su conservación. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Bueno, espero les haya quedado más claro qué es un pangolín. Ya por lo menos sabemos dónde viven. Son del viejo mundo, se le llama, el sur de África y el sur de Asia. Y es este animal, a veces se ha visto un poco mal por esto, ¿no? Pero muchos creen que por el deterioro de del ambiente es que tienen más contacto con nosotros. Entonces, por eso también cada vez estamos más susceptibles a contacto con nuevos animales que tienen nuevos virus que en algún momento nos pueden afectar. Es otro de los motivos por los cuales debemos de conservar estas áreas donde viven esos animales. Bueno, y ya una vez que hablamos ahora sí de zoonosis y que ya sabemos a partir de dónde surgió el coronavirus o cuál fue el animal hospedero, que en realidad pues se habla de que fueron dos, que fue un híbrido entre el pangolín y los murciélagos, pues vamos a hablar de lleno acerca de este tipo de virus. Como ya me parece que habíamos mencionado, en realidad los coronavirus no son virus nuevos. Muchos de nosotros seguramente cuando nos enfermamos de gripe ya nos hemos contagiado de algún tipo de coronavirus. Estos grupos de virus son grupos patógenos, es decir, sí generan enfermedades en los seres humanos y suelen afectar también a aves y a otros mamíferos. Suelen afectar principalmente las vías respiratorias, pero también se ha descrito un poco enfermedades gastrointestinales e incluso también que afectan al sistema nervioso. Sí, que está muy relacionado con todos los síntomas, ¿no?, que nos mencionan siempre, ¿no? La falta del de gusto, del olfato, y esto también algunos han presentado síntomas de diarreas, ¿no? También parece, y del cuerpo, del cansancio. Exacto. Ya en menor proporción, pues estos que les mencionaba también del sistema nervioso, algunas personas han reportado pues dolores de cabeza, que de entrada ya tiene que ver con el sistema nervioso, pero en general fatiga, dificultad para recordar cosas o falta de concentración han sido algunos de los síntomas que se han reportado de personas que se han enfermado por este coronavirus, ¿no? Como les decía, los coronavirus no son nuevos y de hecho no hay distintos tipos, se habla de 4 géneros. Los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma y los delta coronavirus. Como les decía, muchos de nosotros seguramente cuando nos hemos enfermado de algún resfriado ya hemos sido contagiados por algún tipo de estos coronavirus, en particular los alfa coronavirus, parece ser que son los que provocan algún tipo de resfriado. Y este coronavirus, el que actualmente está generando la pandemia, pertenece al género de los beta coronavirus. Igual que otras enfermedades que se habían detectado con anterioridad, como la enfermedad del SARS, que estuvo activa entre el 2002 y 2003 y que se generó en China, y la enfermedad del MERS, que estuvo activa en el año 2012. MERS significa Síndrome Respiratorio de Medio Oriente, por sus siglas en inglés. En el caso del SARS del 2002-2003, el 10% de la población que se contagió murió, y en el caso del MERS, el 30% de la población. El nuevo coronavirus se le llama SARS-CoV-2 porque tiene mucho parecido con el primer coronavirus del SARS, el que provocó la enfermedad entre 2002 y 2003. Sí, bueno, nada más retomar esta parte, ¿no? Del diferenciar, ¿no? Entre lo que es el virus, que sería el SARS-CoV-2, y la enfermedad, ¿no? Que se le llama... que se le dio el nombre de COVID-19, por eso se le debe llamar la COVID-19, ¿no? En masculino porque es en femenino, porque es la enfermedad. Y el coronavirus es todo un grupo grande, ¿no? De virus, ¿no? Que como dice Tania, se dividen en varios, se pueden clasificar en varias formas. También hay que hablar un poco sobre la transmisión, ¿no? La transmisión de los virus se puede dar de varias formas. Hay que recordar que, bueno, los virus atacan células vivas, entonces y por lo tanto no pueden atravesar nuestra piel. Es muy complicado que atravesen la piel, porque nuestra piel está hecha de células muertas. Bueno, la capa superficial son células muertas, entonces no pueden atravesar con ese tamaño tan pequeño, no tienen estructuras para atravesar la piel. Entonces no pueden infectarnos a través de la piel, necesitan entrar de otra forma, puede ser como ya todos conocemos el coronavirus, a través de la saliva, de las gotas de saliva, o puede ser otros virus se transmiten por picaduras de insectos, por ejemplo, también, o a través del contacto sexual, por ejemplo, como el SIDA. Entonces, hay varias formas de contagiarse, pero conociendo cómo se contagian, también podemos combatirlo, y por eso es la forma en que se combate, ¿no? Que ya todos conocemos. También lo que iba a mencionar es un poco en cuanto a la estructura del coronavirus. Como les mencionamos desde el primer bloque, los virus tienen tres partes, por así decirlo. El genoma, en particular en cuanto al coronavirus, su genoma es de ARN, que además dicen que es de los más largos que se conocen, pero justo que sea de ARN lo hace más propenso a estar mutando. Sí, es lo que les comentábamos hace rato, ¿no? Esta cadena sencilla es más fácil que mute porque no tiene esa contrapeso, ¿no? El ADN regularmente tiene doble cadena y eso lo hace más estable. Además de su genoma, como les decíamos, también los virus tienen una cubierta y una membrana. En cuanto al coronavirus, tienen 4 tipos de proteínas. Una que se llama proteína N, que es su cubierta y es justo la que protege al ARN. Y por otra parte tiene proteínas llamadas S, E y M. Estas son las membranas o es la envoltura del virus, ¿no? La que protege a su vez a la cubierta y al genoma. En particular la proteína S es la que se une a la membrana de la célula del huésped, de la persona que va a infectar. Y justo esta es la que le da la típica forma, esta corona de picos por la que se le llama coronavirus, es por este tipo de proteína. Bueno, vamos a continuar después del corte. Regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio,

como les habíamos dicho, no son totalmente nuevos. Ya algunas gripas que nosotros hemos tenido pertenecen al o son debido a los alfa coronavirus, y el que actualmente estamos teniendo pertenece a los beta coronavirus. Y bueno, también es importante destacar que una característica importante de los virus es la mortalidad, que ya mencionábamos, pero otra característica es la virulencia o la capacidad de transmitirse a otros organismos. Entonces, como vemos, como quizá muchos han escuchado, ahora con esta nueva cepa que se dio en Inglaterra, que fue una mutación de este virus anterior, parece que es todavía más contagioso que el que tenemos ahora, ¿no? Sí, que eso es importante mencionar, que dentro de las mutaciones de los virus, pues hay variaciones, ¿no? Y entonces, al parecer, esta nueva mutación del virus que se originó en Inglaterra no lo hace más mortal. No provoca que la enfermedad sea más grave, pero al parecer sí está provocando que sea más contagiosa, ¿no? Y que ya eso de por sí, pues afecta a la capacidad de nuestro sistema de salud. Bueno, y para tener más información fidedigna, sobre todo, y científica, les sugerimos la siguiente fuente. Vamos a Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. El día de hoy, en Ciencia para Llevar, te invitamos a visitar la página Universum ante el COVID-19, donde los expertos responden a tus dudas. Universum es un blog de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que busca reflexionar acerca de la pandemia y los estragos de la crisis que estamos viviendo en México y el mundo a causa del COVID-19. En este espacio, se brinda información de carácter divulgativo para ayudar a entender la epidemia desde una mirada interdisciplinaria, a través de la participación de expertos en diversas áreas y campos del conocimiento involucrados en esta problemática. Participan divulgadores y colaboradores de la propia Dirección General de Divulgación de la Ciencia, así como destacados académicos de los centros e institutos de investigación de la UNAM y otras instituciones del país. Universum es parte de la iniciativa Unidos contra el COVID-19, de Prociencia MX, una red impulsada por científicos, investigadores, médicos y académicos de todo el país, con el objetivo de brindar a la sociedad mexicana un espacio con información confiable y oportuna acerca de la pandemia por COVID-19. En este blog puedes preguntarle a los expertos. Otro de los objetivos de este blog es contribuir a generar un espacio de diálogo entre los expertos y la sociedad mexicana. Por ello, académicos, investigadores y especialistas de diversas áreas del conocimiento responden tus dudas acerca del COVID-19. Puedes consultar esta página en blogs.universum.unam.mx/universum. Te compartimos el link en nuestro Facebook ¿Qué ciencia con eso? Para que no te quedes con la duda. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Bueno, entonces, como vemos, hay diferentes fuentes donde podemos consultar información más fidedigna, científica, para no irnos con falsa información que nos pueda llegar a alarmarnos más de lo necesario o a correr otros riesgos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener fuentes donde consultar de manera más fidedigna. Entonces, nada más para terminar el programa de hoy, pues mencionar que los virus tienen diferentes estrategias para poder infectar a sus hospederos o a los otros seres vivos para poder reproducirse. Pero no, nosotros tampoco nos quedamos quietos, ¿no? También los organismos, nosotros como hospederos o como posibles infectados de esos virus, hemos desarrollado estrategias para defendernos de los virus, ¿no? Una de ellas, bueno, está todo el sistema inmunológico, por ejemplo, que nos protege. Pero, y actualmente con la tecnología que tenemos, podemos tener una defensa extra, que son las vacunas y de las que mucho hemos escuchado hablar. Por eso es que el próximo programa queremos platicar, ya que sabemos un poquito más sobre los virus, queremos platicarles sobre las vacunas, más o menos cómo funcionan, cómo se originaron, cómo funcionan y qué es lo que va a hacer esta nueva vacuna que están aplicando contra el coronavirus. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les hayamos ayudado a que haya quedado un poco más claro este tema del coronavirus.